Algunos lo consideran un clarividente y un adivino genial. Otros creen que fue un embaucador y un charlatán. Y para otros, es el predecesor de Herbert Wells y Arthur Clarke, y el primer visionario apocalíptico. Pero fuese lo que fuese, resulta imposible negar que Michel Nostradamus, médico y profeta, ha tenido gran influencia en la civilización europea. El 24 de diciembre del año 1503 nació un niño en el seno de una familia de tradición médica y científica. Su nombre era Michel de Notre Dame. Su familia profesaba el judaísmo, pero años después de su nacimiento se vio obligada a abrazar la fe católica. A los 18 años de edad, el talentoso joven se licenció en la Facultad de Medicina de la Universidad de Montpellier, obteniendo posteriormente el título de doctor. Durante unos años, el ejercicio de su profesión le llevó a viajar por toda Francia. Al casarse, se estableció en Agen y fue padre de dos hijos. En los tres años siguientes a su matrimonio, Michel de Notre Dame disfrutó de una vida familiar idílica. En el año 1538 aconteció la catástrofe. Hubo un brote de peste en Agen y el galeno sufrió una amarga derrota en su lucha por combatirlo. Toda su familia murió. La gente dejó de confiar en un médico que no había podido salvar a sus seres más queridos. Y como golpe de gracia, Michel recibe una citación para ser interrogado por la Inquisición. Con el corazón destrozado y sin quedarse mucho tiempo en ningún sitio, estuvo viajando durante 6 años por Italia, África del Norte y Palestina, ampliando sus conocimientos y socorriendo a aquellos que necesitaban su ayuda. A su regreso, Michel de Notre Dame combatió la epidemia de peste neumónica en Marsella y un año después, gracias a los conocimientos médicos adquiridos durante su viaje, salvó cientos de vidas durante el brote de cólera que asoló la ciudad de Axe. Los ciudadanos agradecidos echaban flores a su paso y el Parlamento de Axe le recompensó con una pensión vitalicia. En vez de los enemas y sangrías habituales en aquella época, el doctor Michel Notre Dame utilizó un método que llamaríamos filoterapia en la actualidad. Sus milagrosos ungüentos, hechos con clavos y pétalos de rosa, tenían un fuerte efecto antiinflamatorio. En el año 1547, el doctor Notre Dame se había convertido en un hombre rico y respetado. Se estableció en la ciudad de Salon-de-Croix, adquirió un hotel y se casó por segunda vez. Pero en el silencio de su estudio empezó a tener inquietantes y terribles visiones. Para él no eran alucinaciones, sino un don. Y en el año 1551 decidió publicar sus presagios en forma de almanaque astrológico, algo frecuente en aquella época. Fue en la cubierta de ese almanaque donde apareció por primera vez el seudónimo Nostradamus. En el año 1555 se publicó el libro Centurias, profecías del maestro Michel Nostradamus. Era una colección de predicciones sin precedentes en la historia del ocultismo, escritas en tediosas cuartetas de difícil comprensión. El libro resultó ser un éxito de ventas, pero el adivino no alcanzó la verdadera fama hasta que no se cumplió una de sus sangrientas profecías. El león joven al viejo vencerá en campo de batalla, en duelo singular. En su jaula de oro los ojos le perforarán 2 heridas en una. Muerte cruel tendrá. 4 años más tarde, el rey Enrique II resultó mortalmente herido durante un torneo. La lanza de su adversario se clavó en el ojo del rey al entrar por una ranura del casco de oro que le protegía la cabeza. Esa coincidencia impresionó a todo el mundo y Nostradamus se hizo famoso por sus profecías. Sus contemporáneos le atribuyeron decenas de aciertos más en sus profecías. Por ejemplo, el que el joven Enrique de Borbón ocuparía el trono francés, el que un monje desconocido sería elegido papa y el que François Rabelais gozaría de fama inmarcesible. Catalina de Medici, reina de Francia, vivamente interesada en las ciencias ocultas, llamó a Nostradamus a la corte. Pero el adivino solo estuvo 10 días allí. Huyó aterrorizado por las supersticias intrigas cortesanas. Nostradamus solía trabajar de noche en su estudio privado, donde no permitía entrar a nadie. No dormía más de 4 horas diarias. Según sus contemporáneos, Michel siempre tenía una sonrisa lacónica. Era observador y paciente. Ayunaba con frecuencia y dedicaba mucho tiempo a la oración y trataba médicamente incluso a aquellos que no podían pagar. Con su propio dinero, Michel financió la construcción de un canal que transformó la árida llanura de Cro en un próspero valle. Sin embargo, fue acusado de tener contactos con el demonio, de engreído y de alcohólico. Durante los últimos años de su vida, Nostradamus se sintió muy solo. Padeció el abandono de su familia y el odio y las intrigas de sus enemigos. Nostradamus murió el 2 de julio del año 1566 a las 3 de la madrugada. Con su propia mano había tachado ese día en su calendario días antes de su muerte. Cuando se produce una catástrofe, la encontramos en las cuartetas de Nostradamus, pero ninguna de sus profecías ha sido descifrada con antelación. De este modo, se le atribuyeron a Nostradamus las predicciones sobre la Revolución de Octubre y el acto terrorista del 11 de septiembre. El gran poeta alemán Goethe se inspiró en Nostradamus para su Fausto, el científico que vendió su alma a cambio de sabiduría y poder. ¿Quién solía visitar al anciano doctor Michel de Notre Dame, al profeta Nostradamus? ¿Un demonio embaucador o un mensajero de Dios? Eso nunca lo sabremos.